Lukas pasal 19. Ti isa le dunga mau ode kota lo Yeriko, wau lo na oturusi lu mau de mota to kota boito. Teto wau lo tatanggu-tanggula te Sakeus ta ua lo tamo himo ahasili, wau tio tau ngota kaya. Tio he mengusaha memilihe oli isa, bo ilo tanggua lo tau ngohundua boito, sababu tio limbu-limbu o. Lapata o tio matilu meteo, lo titimulo lo tau ngohundua boito, wau lo pia atato ayu ngobungo damango. Alihu malimo ondo oli isa, ta bolong ngope emola malu maode mota teeto. To uti isa ledunga mota ode ayu ngobungo boito, tio ilu manggela mola wau lolo ia. Sakeus, lato pola hei o teeto, sababu indie botie, wau musi moti hangata to belemu. Lapata ote Sakeus malato lola hei wau lolo limo oli isa, wolo uengawengahu. Bonga amila talo ondo pasali boito, mahehunghungota, uali mengolio mao. Ilo ngola tio moti hangata to bele lo tadilata ati to hukum lo taurat. Bote Sakeus tilimi hulai, wau lolo ia ode ea, uali mao. Ea, ngota adio lo harata latia, mawohi latia ode tami sikini. Wau wanu bolo walua, tau tama ilo akalia latia harata lio, mapohu wali ngolatia mopiu poopato. Lo ia li isa ode olio. Todulahe endie botie, usalamati ma lo wali tobele botie. Sababu tau botie, walia li Nabi Ibrahim olo. Sababu wala o manusia, lo na omai me mololo he wau mo pesalamati tai lo oli. Towa kutu tau-tau walo he podungo he totonula uhelo ia lio, ti isa lo posambe o mao ode oli mongolio lumade tuau poli. Sababu tio mahemembide mota ode kota lo Yerusalem. Wau ti Mongolia hepolandobe de uile dia lo Allah Ta'ala malato ondonga. Lo ia li isa. Wolu ta bangusa ngota, tio lo na ode lipu tuau mola mingu. Mola binda odio moali olongia to lipu lio. Lapata tio ma lo huali ngai. To udipo lo na o, tio lo tiangai watolio mo pulota. Wau lo ngohima ode oli Mongolia doi hulawa ngopita ngopita ngota. Tio lo ia ode li Mongolia odie. Poda hangiama utie, sampe wau mohuali ngai. Bora iati tolipu boito, moi ngolio. Wau ti mongolio lopo ahumola tahe ahula li mongolio, lohunuhe olio wolo tahuli. Amiatia dilai inao, tau botie moali olongia la miatia. To umabilinda ioma loali olongia, tio lohuali ngai, wau mongowatolio tama ilo hiarioma doi boito, ma pilo itia ngiomai. Pongotawalio ngolo undungi, umalo tapuli mongolio to ulo dahangi. Tabohulio lo na omai, melo polele. Tuani, doili tuani ngopita boito, mapilo otapula latia undungi mopulo pita. Lo ialio ode tau boito, hebati, iyo wato tamo piohu. Iyo malo wali pilara caya uto pasali kikingo. Sababu uito, iyo mau hia umai haku au kawasa, memarenda to kota mopulu. Wato oluolio lo na omai melo polele. Tuani, doili tuani ngopita, ma pilo otapula latia untungi limolopita. Tituani lolo iama ode wato boito, iyo ma binda o umai memarenda to kota mohelulimo. Wau wato uweo lo na omai melo polele. Tuani, bilohi doili tuani ngopita boito, ma tilahuma alatia bolu-bolu loleto. Watia moheli tuani, sababu tituani manusia ta hilalio mototoheto. Ta hemolo hamao udila haku lo hihilao. Wau ta hemolo tipua hasili lo ilengi, udila pilo mulowa lituani. Tau boito lolo ia ode watolio, iyo wato ta moleto. Iyo ma hukumanio odelo uhelo iamu lo hihilao. Ma otawamu wau tau ta hilalio mototoheto. Ta hemolo hamao udila haku lo hihilao. Wau ta hemolo tipua hasili lo ilengi udila pilo mulou. Ilongola doi udila pilo pomasomu maa ode bang. Alihuonu wau mohuali ngai, wau ma Muhammad doi uboito, wolo rendelio. Lapata tio lolo iama ode ta heti hula teeto. Hama oma doi hulawa ngopita to olio boito. Wau hiama ode ta odoi hulawa mopulo pita. Lo ia limongolio ode olio, tuani, tio ma odoi hulawang mopulo pita. Ilolame tio ma ode oli mongolio, polele umai ode oli mongoli, titalo tita tau tama woluo uto olio, mawo hia uma lebe ngohundua. Bo titalo tita ta dia luoma uto olio, openu bawolo uto olio, nga amila ma mooli. Bo tau tau wala ta hepomusua ola uboito, tadila mohuto wa umuali olongia li mongolio, delo amai ti mongolio odiamai, wau pate ama ato talu'u. To ila patolo bisala odito, ti isa lo poturusi lo nena olio ode kota lo Yerusalem. To uti isa ma wimbi-imbi de mota lo kambungu Betfage, wau Betania, uti tilia lo hulude utanggu-tanggula jaitun, murilio dulota pilo pomulolio mota. Tio lolo ia mau ode mongomurilio dulota boito odie. Pona omota ti mongoli, ode kambungu to talunto mota botie. To wakutu ti mongoli meedunga odito mota, Timongoli mamo odunga mota wadala tihutihuto, udipo peenda mau tila ea lo tau. Uadimai wadala boito, wau delo amai odia. Wau wonuoluo tamo hindumai oli mongoli odie. Ilongola wadala boti mailu ade li mongoli. Tametima tiguru paralo wadala botie. Odito uilo iali isa ode murilio dulota. Lapatao mongomuri ta ilahula lio boito, Malonao wau timongolio lo dunga mota odelo umapilo lele mota li isa ode oli mongolio. To utimongolio malongu ade o wadala boito, tahu uo lo wadala boito lolo ia mai. Ilongola wadala boti, mailu ade li mongoli. Tameta oli mongolio odie. Tiguru paralu lo wadala botie. Lapata o timongolio malo dede a mota wadala boito ode li isa, wau ulea lo wadala boito ilapide lio mao lo kaini li mongolio. Wau timongolio lo turungi mao oli isa lo tita emola ode wadala boito. Tau ngehundua hepo po umbata mota lo kaini li mongolio to dalala pona ua mota li isa. To umamembide mota ode kota lo Yerusalem to dalala mutuhuta mota mondohu idu jaitun nga amila murili isa tahe dudua olio mulai hewe ngahe. Walo suara udaa wau timongolio hepo sukurua ode Allahu Ta'ala. To mimbihu nga amila mujizat u ilondonga limongolio. Timongolio lolo ia odie. O barakati olongia tana ona omai to de lomo tanggulu Allahu Ta'ala ea. Udame to soroga wau masahuru to tambati ulaba-laba tutu mulanggato. Tanu ngololota tau ta opahamu parisi. To wolota lo tau ngohundua boito lolo ia ode li isa odie. Guru, diniamon ta murili guru boti. Ti isa lola metao odie. Polele umai ode limongoli, ponu timongolio boti mo tipo oyo, botu-botu walo ma menguati amo syukuru ode Allahu Ta'ala. Ta uti isa ma hemo pohuimbi de mota lo kota lo Yerusalem, wau kota boito ma o ondo mota, tio hilu moyongo sababu rakyati lo kota boito. Uwalio ma o, donggo pio hio, ponu ingon die botie, timongoli mengarati lo upo otodowo wali mongoli udame. Boma satia pasali boito tutuo oli mongoli. Mame dunga wakutu ulio, tau-tau wala tahe pomusua oli mongoli, mamongulungo wa umohutu bala pali-palita to kota li mongoli. Tunggulo timongoli mame hupeto, wolo udi dulu oma hiango. Timongoli nga amila, malopua li mongolio. Wau kota li mongoli, ma antulu olio. Dialuma openu bo botu tuau, uhu li alioma dutu-dutu totudu lo botu uewo. Sababu timongoli dila mengarati, omolua Allahu Ta'ala mo na amai me mo posalamati oli mongoli. Lapata oti isa lo maso mao ode pango bele lo ea, wau tio malo muhu mao, tahe pokota lia teeto. Tio lolo ia odie. To kitabi woluo pirimani lo Allahu Ta'ala odie. Bele uito bele hepoddu alio. Bo oli mongoli ma pilopoali li mongoli bele alo tamo to taoa. Timi idu dulahu, tio hemo ngajari to pango bele lo ea. Mongo ta ua lo imamu, wau mongo ahli lo Taurat, wau tau lo Yahudi tahe otilanggula hepo ngusahawa mopolopu olio. Bo timongolio dipo helo otapu dalala mopolopu olio. Sababu rakyati nga amila moto hilao, wau o hilao da amodungo he olio.